Padre, gracias porque podemos cantar lo que dice tu palabra en el Salmo 122. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Vamos con las palmas, con mucho ánimo. Y cantemos. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están en Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que será edificada en unidad. Yo me alegré. Y yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. A la casa de Dios. Dile otra vez. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están en Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que será edificado en un. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros sea la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros sea la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Y dentro de tu casa yo me alegré, vamos. Y yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Dilo. Y yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Y yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Nuestros pies están en Jerusalén, dentro de tus puertas para adorar. Es tu casa, oh Dios, como una ciudad que se ha edificado en unidad. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros sea la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Sean prosperados. Sean prosperados los que te aman, Dios, dentro de tus muros sea la paz. Eres mi castillo, eres mi protector, dentro de tu casa habitaré. Dentro de tu casa. Dentro de tu casa habitaré. Dentro de tu casa. Y dentro de tu casa habitaré. Vamos a aclamar a nuestro Dios. Aclamar a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz. Canta la gloria de su nombre poderoso. Y otra vez. Aclamar a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz. Canta la gloria de su nombre poderoso. Decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por tu poder tus enemigos se someten. Adorarán y cantarán a tu grandeza. Bendecir, vamos. Bendecir a nuestro Dios, hacer hoy nuestra voz a Él. En pruebas, tribulación, te ofreceré mi alabanza. Decir. Decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por tu poder tus enemigos se someten. Adorarán y cantarán a tu grandeza. Aleluya. Te exaltamos, Señor. gloriamos en tu nombre, Dios. Con cánticos aclamamos a nuestro Dios. Todos los hijos del Señor exaltan su nombre. Con júbilo, da gloria a su nombre. Vamos, aclamad a nuestro Dios. Aclamad a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz. Cantad la gloria de su nombre poderoso. Y otra vez. Y aclamad a nuestro Dios, todos sus hijos en alta voz. Cantad la gloria de su nombre poderoso. Decir a Dios. Asombrosas son tus obras, por tu poder, tus enemigos se someten, adorarán y cantarán a tu grandeza. Bendecid a nuestro Dios, bendecid a nuestro Dios, hacer oír nuestra voz a Él. En pruebas, tribulación, te ofreceré mi alabanza. Decir a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por tu poder, tus enemigos se someten, adorarán y cantarán a tu grandeza, y cantarán a tu grandeza, y cantarán a tu grandeza. Aclamado a nuestro Dios.